nunca se inventó. Buscando por la vida andaba yo. Somos tu voz y tus sentidos. Llegamos donde nadie más llegará. Edgardo, buenas tardes. Gracias por haber llegado hasta el estudio de Radio Nacional aquí en Tecnópolis, en el Encuentro Federal de la Palabra. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos muy contentos porque estamos realmente en presencia de una muestra realmente federal, donde las propuestas de las provincias es evidente a cada paso que damos aquí dentro. Y bueno, esta propuesta superadora, que es la primera edición, cuesta creer que nunca antes lo hayamos podido haber hecho, y que sea, bueno, este proyecto nacional y popular el que trae esta propuesta, nos deja muy contentos. Y bueno, va a haber muchos chaqueños dando vuelta por Tecnópolis en estos días, mostrando, bueno, cómo nosotros usamos la palabra, ¿no? Uh-huh. En todas las disciplinas artísticas que hemos seleccionado y que ha seleccionado también la Unidad Bicentenario junto a la organización de Tecnópolis. Así que muy contentos porque, bueno, obviamente nosotros tenemos un uso de la palabra muy particular, producto de nuestra región compartida. Nosotros en el NEA tenemos un ente regional constituido formalmente con personería jurídica, o sea que la propuesta vino del NEA en realidad más que de la provincia de Chaco, sino que es una propuesta en conjunto con las cuatro provincias. Y bueno, tenemos nuestra forma de decir las cosas, nuestros seres mitológicos, que también aquí en el Paseo de los Seres Mitológicos van a poder ver, nuestras formas de utilizar la palabra, obviamente muy influidos por la zona guaranítica que compartimos y también con las lenguas originarias. El Chaco, como bueno, muchos sabrán, tiene además del castellano tres lenguas oficiales declaradas, que son la Com, Wichí, Mocoit, que tenemos, y bueno, las lenguas originarias que también van a estar presentes en este encuentro a través del Corotoba, que va a estar cantando la semana que viene, durante la Semana Santa, va a pasar aquí por Tecnópolis. Es decir, que las lenguas también van a hacer su paso por aquí. Y bueno, también tenemos bibliotecas infantiles, tenemos escritores, tenemos historiadores que van a participar, una obra de teatro, ¿Quién hay?, que va a estar también la semana próxima. Ya desde este momento, estos tres días, está la Biblioteca Infantil Landariega, que está participando. Y vamos a tener, bueno, mucha presencia chaqueña, y estamos contentos de ser parte de un colectivo de exaltación del uso de la palabra, que creo que nos hacía falta este espacio, este lugar para la cultura en general. Porque bueno, es una forma de vernos a nosotros mismos y de conocernos también, ¿no? Porque no es lo mismo en algunos juegos, hasta no solamente el uso de la palabra por las regiones que integra la Argentina, sino por Latinoamérica. Estuvimos viendo y compartiendo algunos juegos y nos queríamos entusiasmar nosotros también de eso. Y bueno, estamos muy contentos. Finalmente, la presencia, obviamente, inevitable de mencionar que ya hemos hecho un homenaje a él en Cosquín este año, es la presencia de don Luis Landricina, que bueno, es que nuestro narrador oral por excelencia, digamos, que como él dice, ya está entrando a salir de los escenarios. Así que bueno, es una expectativa grande porque lo va a entrevistar Héctor Larrea, que compartió precisamente en Radio Nacional mucho tiempo y en otras radios. Rivadavia. En Rivadavia. Claro. Y también, bueno, haber estado juntos trabajando tanto tiempo va a ser, creo que, un reportaje emotivo, sí, claro. Imperdible, para poder, el que pueda estar aquí, si no, bajarlo de la web de Radio Nacional o de algún lugar donde suban el audio, va a estar imperdible seguramente ese reportaje, que va a estar, es el día 13, el que va a estar el domingo aquí con todos nosotros. Así que bueno, con gran expectativa estamos acá y muy felices, la verdad que estamos muy felices. Obviamente que hubo una selección, no se pudo traer todo el material, recién estábamos recorriendo también la librería, de ver nuestros autores, nuestras letras chaqueñas que están también aquí compartiendo en la librería junto a todos los escritores del país, donde el protagonista es la palabra, donde el protagonista es el escritor y no tanto el mercado del libro. Si bien es cierto, se puede comprar, se puede también adquirir libros de todo el país, el protagonista evidentemente es la palabra, y esto que podamos compartir el espacio, niños, jóvenes y adultos, bueno, nos llena de mucha alegría poder estar acá. Volviendo un segundo para todo el oyente que nos está recibiendo de norte a sur y de este oeste de la República Argentina, al tema Luis Landricina, que como vos bien decías, lo une una historia muy larga con Héctor Larrea, era el hombre que le ponía la voz al viejo Don Verídico durante tantas mañanas y tantos años en Rapidísimo. Si hablamos de él, mucho antes del cuentista, estamos hablando de aquel que acompañó sobre finales de los 60, 67, 68, la delegación del Chaco en Cosquín, y el hombre, más que cuentista, era un encargado de relatar la cultura chaqueña, ¿no? Uno tiene presente sus poemas a la maestra rural, a su provincia. Exacto. Es mucho más, sobre todo para aquel que, por lo que marca el número de su DNI, no lo tiene en ese pasado como un relato viviente, un hombre que documentaba el tiempo que le tocaba vivir, sin entrar todavía en ese cuentista que, por supuesto, terminó siendo antológico. Exactamente. Bueno, sí, él era por ahí lo que en otras culturas se denominaba incluso a veces un trovador, una persona que contaba las historias cotidianas. El dueño de la tradición oral. Y en ese sentido, él en otras culturas es más común, digamos, encontrar narradores. Sí. Pero en el caso de nuestra cultura, ese oficio, un poco el creador, y tomándolo con humor, obviamente, mucho más, es Don Luis, ha creado un estilo propio, que ya vienen otros que lo heredan, que obviamente van a tener un esfuerzo enorme para poder tomar su legado, y tenemos varios en el Chaco que ya están, los narradores costumbristas, digamos, como se lo denomina en el género, a ellos, y hay mucha gente que quiere seguir su camino y su legado. Es un oficio muy difícil, pero hay que ser muy observador, tener mucha memoria, pero bueno, como Don Luis lo hace, seguramente no habrá ningún otro, pero así como creíamos en algún momento que en el fútbol no iba a haber otro Maradona, apareció Messi, así que quizás en el Chaco estamos vacunando algún nuevo narrador que pueda superar a Don Luis. Así que estamos muy felices. Bueno, cuando estuvimos en Cosquín, realmente esos 50 años fueron para nosotros emotivísimos, y recibimos comunicaciones y mensajes de todo el país, de chaqueños y no chaqueños, porque Don Luis ya nos ha superado y nos excede al Chaco, por supuesto, ya es un patrimonio nacional y latinoamericano, así que nosotros lo sabemos, estamos orgullosos de su cuna, pero ya sabemos que no es más solamente nuestro, sino que ya es de toda la Argentina y de toda la patria grande, que compartió sus cuentos, sus narraciones, y como él dice, ya no son chistes, sino que son cuentos, y que es porque en el interior tenemos el tiempo para escucharlo, y realmente muy contentos con tenerlo tan lúcido y tan bien a Don Luis, a pesar de tantos años que tiene y demás, y bueno, y muy contentos de que pueda volver a estar con nosotros. Estuvimos hace muy pocos meses y otra vez tenerlo, bueno, nos llena de satisfacción, y creo que acá el público lo va a disfrutar mucho, y como digo, si no, las nuevas tecnologías los puede acercar hasta su casa en cualquier rincón de la Argentina que estén, lo van a poder bajar de la web de Nacional seguramente. Si uno habla de letras y de escritores contemporáneos y del Chaco, casi inmediatamente establece una relación con Mempo Giardinelli. Exacto. ¿Cuál será el lugar de Mempo en toda esta historia que tiene que ver con la palabra y el Chaco aquí en Tecnópolis? Bueno, Mempo va a estar a cargo de una mesa que en particular le pidió la Secretaría de Cultura de la Nación, digamos, eso fue una propuesta que nos surgió del comité organizador. Inmediatamente cuando nos convocaron a la provincia, dijeron, mira, nosotros ya queremos que esté Mempo coordinando una mesa, y con gusto nosotros obviamente accedimos, y además de la presencia de él, bueno, tenemos la presencia de otros escritores que van a acompañar en los homenajes a nuestros escritores, a nuestras letras chaqueñas. Y bueno, y lo de Mempo, ya sabemos el lugar que él ocupa en la Argentina, ¿no? Ese es un colectivo de un proyecto nacional y popular, digamos, que de alguna manera lo podemos leer tanto en Página 12 como en su literatura, y cumple un rol importante como tantos otros intelectuales que se han sumado, digamos, a la construcción de este nuevo país, este país que ya lleva una década en construcción o reconstrucción, y realmente como él, muchos intelectuales argentinos, porque Mempo tiene una fundación con la que trabajamos cotidianamente, la Fundación Mempo Giardinelli, tiene su sede en Resistencia, y tenemos un proyecto en el Instituto de Cultura también que yo presido, que se financia bajo la ley de mecenazgo, y recientemente hemos recibido donaciones de muchos libros para bibliotecas populares de toda la provincia, así que con la Fundación Mempo trabajamos muchísimo, y excede mucho más de lo que él escribe, digamos, en lo que hace también cotidianamente. Bueno, está el foro que cotidianamente de la promoción del libro y la lectura, que hace todos los años en el Chaco y que lleva muchísimos escritores, bueno, de la talla de Galeano o de tantos otros que han pasado por el Chaco, exaltando el uso de también de la de la lectura y de la palabra, o sea que la presencia de Mempo acá era casi inevitable, digamos, un punto seguro de paso por acá. Y como decía, ya nos excede a nosotros porque, bueno, ya la convocatoria nacional ya nos pedía por Mempo y bueno, estamos muy, muy felices porque es otro referente cultural nuestro también que va a pasar por aquí, por Tecnópolis. Así que, bueno, estamos encantados de esta propuesta y creemos que el año que viene la vamos a planificar con más tiempo porque también tuvimos por ahí poco tiempo para organizar, como uno sueña organizar estas cosas, pero lo que estamos viendo acá, y ya estamos gratamente sorprendidos de ver que la producción se ha esmerado muchísimo, que lo que van a ver acá es muy grato, es sorprendente, es entretenido para grandes y para chicos, no solamente para los chicos, porque realmente nosotros nos quedamos a jugar recién en algunos juegos que había, porque realmente es muy entretenida la muestra y recomendable para todo el país. Si vienen Semana Santa a Buenos Aires, es imperdible pasar por acá. Si salimos de lo que está sucediendo o de todo lo que va a pasar en Tecnópolis y hablamos de la agenda de la Secretaría en la cotidianeidad, en el día a día chaqueño, ¿cuáles serían los puntos que uno dice, bueno, por acá está pasando la política de la Secretaría para comenzar a seguir esa reconstrucción del país del que hablábamos antes? Bueno, en caso particular nuestro estamos recién hace 4 meses, ¿no? Si bien somos parte del mismo proyecto político, iniciamos una nueva etapa de profundización de la cultura popular, nosotros le llamamos, y sobre todo el interior provincial y los barrios. Y cuando decimos interior provincial también hacemos referencia a los parajes rurales. Nosotros ahora cambiamos el concepto de cultura popular, tiene dos acepciones para nosotros, o dos definiciones para nosotros. Una de ellas es la de popularizar las artes, es decir, hacerla de dominio público, hacerla de que todo el mundo pueda compartir las artes, y por otro lado exaltar a nuestros usos, costumbres y valores que muchas veces están perdidos a través de los medios de comunicación, que hay una sociedad del tener o del consumo material, y nosotros estamos promocionando el objetivo final de nuestra gestión cultural, es ir a una cultura del ser humano, a la exaltación del ser felices con lo que somos y con lo que tenemos, de tener una vida digna con nuestros propios recursos, de nuestros propios hacedores culturales, y en ese sentido, porque muchas veces el interior arma grandes festivales con figuras que vienen de afuera, y nosotros queremos revertir eso, queremos que el proceso, tenemos mucho para mostrar los chaqueños y vernos a nosotros mismos. Entonces estamos organizando muchísima, primero capacitación, entonces hacia todo el interior estamos teniendo intensas jornadas de capacitación, aproximadamente 15 localidades por semana estamos teniendo actividades en danzas, en letras, en música, en lo que hace a la capacitación. Es decir, cultura popular no significa que tenga que ser algo chabacano o vulgar o de mala estética, todo lo contrario, para el pueblo lo mejor, con la mayor formación. Entonces estamos destinando mucho esfuerzo y recursos en la capacitación de nuestros hacedores culturales, sobre todo del interior, que tiene menor infraestructura, menores posibilidades de acceso a la capacitación y demás. Y después, vernos a nosotros mismos, organizamos hace 15 días la Fiesta de la Cultura Viva en la Plaza Central de Resistencia, donde juntamos más de 10.000 personas solamente con hacedores culturales chaqueños y casi ninguno famoso. En ese evento, por ejemplo, compartieron escenarios la Orquesta Sinfónica con bandas de rock, con bandas de folclore, bachata, tango, teatro, letras, lectura infantil, pintura, tanto pintura de adultos como pintura infantil. Los centros y museos también se volcaron a la Plaza Central y juntamos una multitud de personas solamente con chaqueños, viéndonos a nosotros mismos, cuán ricos somos, qué cosas tenemos para decir, qué cosas tenemos para cantar y representar y expresarnos. Y eso lo estamos llevando al interior, ese fue el inicio. El próximo punto es Juan José Castelli, La Puerta del Impenetrable, donde también vamos a tener una Fiesta de la Cultura Viva, y donde en el interior vamos a compartir esta experiencia de participar de la actividad cultural, porque muchas veces también nos llevaban espectáculos para verlo desde la butaca y nosotros decimos no, queremos que participen. Y en ese sentido, este año, aprovechando la excusa de los carnavales federales de la alegría, a incorporar a muchos barrios a armar sus murgas, a salir a la calle a festejar, y es así que hicimos pequeños carnavales en las barriadas donde por ahí nunca habían visto el carnaval, porque mucha gente no se puede trasladar al centro o a otra localidad Resistencia en este momento encima no tiene carnavales, entonces organizamos nosotros carnavales barriales primero y después hicimos una gran muestra en el Centro de Resistencia de todas las murgas barriales. Fue un éxito, más de 5.000 personas fueron esa noche a ver en el Centro de Resistencia murgas barriales, o sea que fue una fiesta realmente. Y tenemos también el esplendor de los grandes, de las grandes comparsas, digamos, de Villa Ángeles, General San Martín. Y después tenemos el gran evento bianual, que es la Gran Bienal de Esculturas. Que la Bienal de Esculturas este año está en julio. Hoy, justamente en el Ministerio de Turismo de la Nación, junto a Enrique Meyer y el gobernador de la provincia del Chaco, Juan Carlos Basilef. Recordemos que estamos hablando de la provincia de la escultura. Exactamente. ¿No? La dueña de la escultura en todo el país. Bueno, en realidad nosotros tenemos la ilusión de ser un polo de desarrollo cultural importante en la región, y es una región compartida. Tenemos la ilusión y estamos trabajando mucho para eso. Queremos convertirnos realmente en un polo de desarrollo cultural de la región. Por ejemplo, estamos filmando un largometraje en este momento guaraní con una productora acá, Salta una Rana, conocida acá en la región, en Buenos Aires, y bueno, está filmando en este momento un largometraje. La otra semana vamos a firmar un convenio para la película Perón y las Langostas, también de una productora de Bariloche. Queremos convertir también el desarrollo de las industrias culturales en un fuerte polo. Hemos sancionado una ley de industrias culturales con la cual estamos promocionando el desarrollo audiovisual, editorial, musical, de las artes escénicas. Es decir, estamos trabajando muy fuerte. Bueno, la ley de mecenazgo que nos permite, además de financiar la Bienal, financiar múltiples proyectos barriales y comunitarios y en el interior de la provincia. Estamos con una agenda bastante cargada de actividades, pero con una responsabilidad que este camino para nosotros no tiene retorno, que hemos emprendido. Creemos que el fortalecimiento del proyecto nacional y popular tiene mucho que ver con la cultura. Que la presidenta haya tomado esta iniciativa de tener este encuentro federal de la palabra, a nosotros nos pone muy contentos, porque sabíamos que nos estaba faltando eso, además del desarrollo de la industria y el comercio y de las fuentes de trabajo. Nos falta también el desarrollo de la cultura, entramar mucho más la actividad productiva con la cultural, y en ese sentido estamos muy contentos de que esto sea un elemento más de que nuestra presidenta siempre está en la vanguardia, digamos, de las necesidades populares. Y creo que esta necesidad del espíritu de constituir este espacio de Tecnópolis está en sintonía con lo que algunas provincias estamos empezando a llevar adelante en el territorio. Creemos que hay que hacer mucha más actividad territorial, creemos que hay que llegar a todos los parajes y barrios de todo el país, y en ese sentido en el Chaco queremos que la actividad cultural se desarrolle en las comunidades, en el territorio. Están bien los centros culturales, están bien los teatros, están bien los centros de concentración cultural, pero mucho más importante que eso es que en los barrios y en los parajes rurales pueda la gente tocar la guitarra, pueda interpretar una obra de teatro, pueda contar, pueda narrar, aunque sea desde la oralidad, ser protagonista de la cultura. Y que eso tiene un valor, y que tiene un valor quedarte en tu pueblo, y que tiene un valor escuchar a tu abuelo, la historia de tu pueblo. Muchos pueblos de nuestro interior provincial no tienen archivo histórico y se nos están muriendo los viejos, y le digo, ¿cómo no registrarlos? ¿Cómo no ir a filmar? Y tenemos una muy buena relación con los municipios, eso es algo que también que revertimos. Nosotros ahora tenemos muchos municipios de la oposición trabajando con nosotros. El Congreso del año pasado de la Cultura en la provincia reunió a 25 municipios. Este año, en la primera asamblea que tuvimos, nosotros juntamos 50 municipios del oficialismo y de la oposición, donde nosotros le demostramos que la gestión cultural tiene que ser parte indisoluble de las políticas públicas, que es una fuerte responsabilidad política y social que la gente participe en actividades culturales y que participe para revalorarnos a nosotros mismos. Es mucho más importante en el pequeño pueblo aún la participación cultural para hacer que la pertenencia se revalorice, porque muchas veces en los pueblitos del interior es ir a la capital de la provincia el sueño, y desde la capital de la provincia el sueño es venir a Rosario o a Buenos Aires. Y eso queremos revertirlo. Nosotros queremos decirle, tiene mucho valor que te quedes en tu pueblo. Y mucha gente que salió, a veces no puede volver y muere con la esperanza de volver al pago. Y nosotros en eso tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de revalorizar lo que tiene, y la alegría y la felicidad, el sentido de la vida del hombre está en sus raíces. Y nosotros queremos recuperar eso en el Chaco, y queremos hacer que la gente se sienta orgullosa de su pertenencia y de su nacimiento y de su pago y de su propio pueblo o de su propio paraje rural, digamos, no, de su propio campo. Así que en ese camino estamos trazando, y nos interesa mucho, obviamente, por pertenecer a este mismo proyecto colectivo nacional y popular, también dar este mensaje en donde podamos a las demás provincias y compartir experiencias, aprender de los demás. Y este encuentro federal de la palabra es una excusa formidable para aprender de los demás. demás, y ya acá tenía a nuestros chicos que hacen la Feria del Libro, que también cambiamos el formato de la Feria del Libro a partir de nuestra gestión. Ya no va a ser más la Feria del Libro, sino constituimos la Feria Itinerante del Libro, que tiene 40 capítulos que van a acontecer, 39 en el interior de la provincia y uno en Capital. Lo organiza el Estado, ya no más el mercado, lo organizamos nosotros, y donde el protagonista va a ser el escritor, va a ser nuestras letras, y el libro es una consecuencia natural de su desarrollo, y obviamente que nos interesa el desarrollo económico, pero fundamentalmente nos interesa el desarrollo de nuestras letras y de nuestros escritores. Así que estamos ya, incluso los primeros capítulos están aconteciendo en el interior. En julio va a pasar por Resistencia, en junio, perdón, va a pasar por Resistencia la feria, y va a ser un capítulo más. Pero ya la feria es de todos los chaqueños, y es justo que dé vueltas por el interior provincial y que tenga solamente un capítulo en la capital. Uh-huh. Edgardo, por último, a todos los que pasan por esta mesa, le hacemos una pregunta que tiene que ver con este tiempo repleto de resignificaciones a través de hechos concretos y a través de muchos símbolos. A través de la historia, los distintos momentos de la Argentina del siglo XX, armó distintos diccionarios, ¿no? El primer peronismo tuvo uno, la década infame tuvo otro, el radicalismo irigoyenista, todos tuvieron un diccionario, el neoliberalismo tuvo su propio diccionario, instalando a través de sus palabras su relato, sus sentencias, sus sueños, sus afirmaciones, sus triunfos, sus derrotas. Si uno tuviera que definir en palabras claves el presente del Chaco, en función de esto de estar como un eslabón más de lo que sucede a nivel nacional, ¿por dónde pasan esas palabras claves que sintetizan el presente de la provincia? Y en muchas, se me ocurren muchas, digamos, ¿no? Pero la dignidad es una, que hemos recuperado la dignidad en el reconocimiento a nuestros pueblos originarios, a lo que venían padeciendo tanto en los proyectos anteriores, incluso durante el gobierno de Néstor, pero anteriores a 2007, donde había una marginalidad y los indios literalmente se morían de hambre y sin atención médica y sin ningún tipo de atención. Y en ese sentido hay mucha inversión en el impenetrable. Yo tengo un vicepresidente que es del impenetrable en el Instituto de Cultura, que está aquí acompañándome en Tecnópolis hoy, Patricio Granero, y él realmente palpó en carne propia lo que era esa marginalidad de los hospitales de la región sin atención y demás. O sea que la dignidad es una de las cosas que hemos recuperado para nuestro pueblo. Otra de las cuestiones es la visibilidad. Esa es otra palabra, de que hubo en los 90 la invisibilización, los desaparecidos sociales, es decir, aquellos que no eran visibles, que no eran valorados. O sea que la visibilidad en ese sentido en el Chaco son absolutamente visibles. Y aún a veces lo padecemos nosotros mismos, porque ellos están aprendiendo a pelear por sus derechos. Y los padecemos, digo, porque obviamente al estar en el gobierno por ahí los reclamos, hay cortes de ruta por algún reclamo puntual porque les falta algo. A veces son manejados políticamente, obviamente, como suele pasar en los conflictos sociales. Pero a veces reclaman por sus derechos, digamos. Entonces esto de aprender a reclamar por tus derechos es también algo que esta década le ha trasladado al Chaco. Esa posibilidad de reclamar por lo que es propio, donde hay una necesidad hay un derecho, y por lo tanto en esa disputa en el Estado nuestra responsabilidad es ver cómo satisfacer esas necesidades, esos derechos que todavía no están atendidos. Sabemos que todavía hay trabajo, pero a veces no hay trabajo digno o no hay trabajo en blanco. Y entonces esa responsabilidad para quienes estamos en el Estado, esa visibilidad a veces nos trae dolores de cabeza, pero qué bueno tener esos dolores de cabeza que antes no los teníamos, porque ahora son visibles. Entonces, y en el esto de recuperar derechos, nos parece sensacional esto de la visibilidad, digamos, además de la dignidad. Y en ese sentido el Estado también ha recuperado la presencia, digamos, ¿no? La presencia del Estado, el nuevo rol del Estado que interviene y regula la actividad de entre el mercado y la sociedad. Eso también es muy evidente en la provincia, donde ahora el mercado del trabajo está regulado por el Estado, donde hay menos trabajo en negro, hay más visibilidad y más derechos de los trabajadores, que eso también es algo ideológico, es algo histórico nuestro. Nos falta por ahí, siempre en el DEBE, el poder recuperar otra vez el movimiento obrero organizado, digamos, la columna vertebral histórica que tuvo el proyecto nacional, digamos, y popular. Estas cuestiones se están reparando en la provincia de una forma concreta y tangible, digamos, es decir, con todas las conexiones de agua potable o con las cloacas que se están poniendo, las conexiones de energía eléctrica que se ponen en los parajes rurales. Decía hoy el tema de salud, de las escuelas que se construyen, de los hospitales, de las rutas. Ante el Chaco llovía y media provincia era inaccesible. Hoy ya tenemos, diríamos, las tres cuartas partes de la provincia con asfalto. Ya se puede circular por las rutas de la provincia. Entonces, eso desde la gestión de Capitanich, digamos, y en esta continuidad de Juan Carlos Basilef Ivanov, nosotros hemos recuperado los sueños del orgullo de ser chaqueños. Eso también fue algo que Capitanich desde el primer día, tenemos que recuperar ese orgullo. A veces, siempre el Chaco era sinónimo de pobreza. Nosotros hoy estamos cambiándolo. Esto que vos nos decís, nos lo han dicho muchas provincias. Che, el Chaco, qué bárbaro, cultura, cómo anda cultura del Chaco. Y eso, que ya hablen de otras cosas, de la riqueza que tiene la provincia, de lo humano, de lo cultural, de su desarrollo, de la Bienal, de las industrias. Tenemos Puerto Tirol ahí en el Parque Industrial, en ese pueblo tenemos casi desocupación, casi cero, digamos, tenemos 2-3% de desocupación en ese pueblo, ahí pegado a Resistencia, con muchísimas industrias que gracias al Proyecto Nacional se han instalado y a la gestión de Capitanich. Y hoy Juan Carlos Basilef Ivanov sigue inaugurando industrias, que eso es algo que no cuentan los medios, y por ahí nuestro gobernador actual no es tan mediático y no, los medios no están tan encima, pero se sigue inaugurando industrias todos los meses, o sea que nuestro parque industrial sigue creciendo, nuestros empleos privados a fin de 2015 por primera vez van a superar al empleo público en la provincia del Chaco, una provincia que antes parecía condenada al empleo estatal, y hoy que tengamos tanta actividad privada, que tampoco cuentan los medios masivos de comunicación privados, bueno, para nosotros también es una gran ilusión para que nuestros chicos en este sueño que te decía hoy, que nos realicemos en nuestra tierra, que nos quedemos ahí a vivir con nuestra familia, ya sea tangible, que lo tenemos ahí al alcance de la mano. Falta mucho todavía, también somos conscientes de eso, que queremos otra década más, que creemos que nos hace falta otra década más, que el país se merece una década más, pero el Chaco sobre todo necesita otra década más de reparación de derechos. Y bueno, detrás de ese sueño estamos trabajando, militamos cotidianamente, tratamos de ejercer nuestra función pública con la máxima responsabilidad, con la máxima transparencia que también exige la sociedad, mucha responsabilidad en nosotros, en que los que más somos visibles asumamos esto con austeridad, con una vida digna, de demostrar que estamos en un proyecto en serio y que estamos gobernando para las generaciones futuras, ya no para nosotros, que quizás los que disfruten un país justo, libre y soberano sean nuestros hijos o nuestros nietos, pero nosotros que hayamos puesto un punto de inflexión desde que Néstor bajó los cuadros, digamos. Yo por lo menos me hice kirchnerista y desde ese día, y debo confesar que tenía desconfianza, porque uno a veces ve se quema con leche, ve la vaca y llora, y a Néstor, al haber llegado de la mano de la política tradicional, yo le tenía desconfianza, y cuando el día que vi bajar los cuadros, ahí se me cayeron varios lagrimones y desde ese día me hice furiosamente kirchnerista, y a partir de ese día comparto este proyecto nacional, y ahora me emociona recordarlo, digamos, porque es tangible que ese sueño que tuvimos hace 10 años atrás, hoy ya lo estamos disfrutando y lo estamos palpando, y bueno, nos llena de alegría y emoción. Edgardo, gracias por estos minutos de tu tiempo. Y a través tuyo pasó el Chaco por la mesa de Nacional aquí en el Tecnópolis, en el Encuentro Federal de la Palabra. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento.